Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. La verdadera historia de la inscripción de nacimiento de Hijo de Berga Lara en el municipio de Talgua, departamento de Lempira. Desde hace muchos años se destaca que en 1932 se realizó la inscripción de nacimiento de este ciudadano, el cual llevaba por nombre, valga la redundancia, un nombre vulgar. En una jornada de capacitación en el departamento de Gracias Lempira hace algunos años, nos comentaba el registrador civil de ese municipio que realmente no fue que el padre quiso ponerle por nombre una vulgaridad. Se trata de una inscripción que corresponde a dos hermanos gemelos. Por alguna circunstancia, al primer hermano inscrito en la misma acta que así se estilaba realizar, omitieron su nombre. Solo se consignó el nombre del segundo hermano. Se presume que el padre, por alguna razón, no había determinado cuál era el nombre que llevaría su hijo, pero resulta que no regresó al registro civil. Años después, alguien, en una actitud no muy formal, consignó como nombre del primer hermanito, Hijo de Berga. Y como nadie protestó, legalmente quedó con ese nombre. Comenta el registrador civil que cuando se examina la inscripción correspondiente, se puede verificar que el nombre Hijo de Berga, la letra, las características, la caligrafía, no corresponde al funcionario del registro civil, o sea, el secretario municipal, que realizó la inscripción originalmente. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.